Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 6. La directora Pechovilla lo arregla todo. Adelante. La directora todavía no ha llegado. Llegará de un momento a otro. Siéntese. Gracias. Lechuzo no se puede mover. Está muy nervioso. Después de un rato, armado de valentía, se sienta a un extremo de la mesa y apoya el bolso sobre su regazo para ocultar el sujetapene. Está rígido. Cada pocos segundos mira la puerta con ansiedad para ver si se abre. A los 10 minutos... Bueno, le he mandado una nota. ¿La ha recibido? Sí. Se trata de sus métodos docentes, señorito Lechuzo. Lo siento, siento mucho tener que decir esto, señorito Lechuzo, pero sus métodos docentes no están a la altura de ciertos temas. Es obvio que está usted haciendo un tipo de propaganda política que una escuela como la nuestra no puede tolerar. Informar y exponer objetivamente los hechos es el principio fundamental de nuestro sistema educativo. Como es lógico, usted tendrá sus opiniones personales, señorito Lechuzo, pero no puede usted hacer propaganda masculinista en nuestra escuela. Es más, no puede hacer ningún tipo de propaganda. Aquí, Lechuzo ya está perdido. Siente una puñalada cada vez que Pechovilla le llama señorito Lechuzo. Él solo quiere ser el padre de sus hijos. Echa de menos cuando le llamaba simplemente Liselo. ¡Ay, el amor! Mientras, ella se queda completamente callada. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Decía que ha habido quejas sobre la propaganda política que usted hace en clase. ¿Cómo? ¿Cómo lo oye? ¿Ah, sí? Sí, en clase de la hija de la directora Brava, en la hora de educación para la ciudadanía. Parece que ha dicho usted que la gran rebelión de los hombres es solo cuestión de tiempo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Es solo cuestión de tiempo? ¿La rebelión de los hombres? ¡No! Es usted quien enseña que la rebelión de los hombres es solo cuestión de tiempo. Ah, sí. Pero no recuerdo haberme expresado de esta forma. Dije que... Pensaba decir que... No, lo que quería decir que... Decía... ¿Cómo está Ciprián? ¿Qué tienes que decir? ¿Sobre qué? Sobre lo que acabo de decir. Pues lo que yo acabo de decir. ¿Qué acabas de decir? Acabo de preguntar... ¿Cómo está Ciprián? ¿Qué tiene que ver eso, señorito Lechuzo? Tiene que ver. Tiene que ver con todo, Greta. Si me llamara Liselo una sola vez, es como si nunca nos hubiéramos conocido. ¿Cómo has podido olvidarlo todo? ¿Cómo puedes pretender que yo me quede aquí sentado mientras te llamo señora directora? Es que eres un autómata que no sabe decirme cómo está mi hijo. Shh, ¡cállate, por favor! No levantes la voz. No levantes la voz, como si no lo supiera toda la ciudad. ¿Crees que no me doy cuenta de los comentarios que hacen a mis espaldas? ¿O que no me entero de lo que dicen las alumnas cuando paso? Este despacho no es el lugar indicado para los asuntos privados. Ya, este despacho es donde tú hablas y la gente tiene que escuchar y obedecer. Y tú siempre tienes la última palabra. Es mi deber en la vida, querido Liselo. ¿No te preguntas cómo he vivido todos estos años, Greta? ¿No te has parado siquiera un momento, inmersa en tu gran vocación, a preguntarte cómo estará? Naturalmente no quiero quitarle importancia a tu trabajo. La diosa sabe que yo soy el primero en admirarte por lo que has hecho. El trabajo siempre ha sido prioritario para ti. Pero, ¿y tu vida, Greta? ¿Y tu vida? Hay que saber distinguir entre el trabajo y la vida privada. Te equivocas, Greta. Esa ha sido precisamente la maldición de mi vida. Pero ahora has tenido que ser precisamente tú quien lo diga. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? El trabajo y la vida privada no son dos cosas separadas. Efectivamente, Pechovilla y Lechuzo tuvieron un affair hace muchos años. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, él pensaba haber finalmente encontrado una razón por la que vivir. Pero ella no quiso seguir y no le concedió la protección de paternidad. Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Gerd Rattenberg. En la voz de... Secretario... Manuel. Lechuzo... Pepe. Voz en off... Valentina. Pechovilla... Laura Gáez.